Eliseo. Claro. Bueno, gracias por tus deseos para nuestro matrimonio. Y bueno, me alegra ver caras que conocidas y que hacía tiempo que no veía. Así que estoy contento de estar entre vosotros. Y bueno, esta mañana quisiera que viéramos un tema importante que gira en torno a un texto de Mateo, capítulo 9, versículos del 14 al 17. Y es un asunto muy importante, especialmente en estos días, porque son tiempos de bastante confusión, pienso. Son tiempos donde es necesario hablar con claridad de ciertas cosas. Y es tiempo también de no condescender a las cosas que son vagas y ser firmes en las cuestiones que las Escrituras nos dicen que tenemos que serlo. Y es un tema que bueno, de forma bastante generalizada, por desgracia, sucede muchas veces en nuestras congregaciones, ¿no? Yo no sé, yo no conozco esta congregación, pero yo sé que en términos generales es algo que sucede de forma general en nuestras iglesias evangélicas. Y puesto que es un tema tan importante, me gustaría que lo viéramos juntos y vamos a leer primero el texto. Mateo capítulo 9, versículos del 14 al 17. Y dice así: entonces se le acercaron los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dijo: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Así que antes vamos a orar. Y Señor y Padre, tú sabes todas las cosas, Señor, nos conoces. Y aquí está tu palabra, Señor, y deseo que me hagas entender a mí, primeramente, y también a todos los que estamos aquí, el sentido de estas palabras. Señor, tú eres el que nos haces entender, Señor, y eres el que produce en nosotros el querer y el hacer. Padre, deseo tu bendición sobre todos nosotros aquí y que tu palabra sea eficaz en todos nosotros. Gracias por este momento, Señor, y te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, hemos leído este texto y Jesús está con sus discípulos, acababan de estar en casa de Mateo en una cena, y ahora se presentan estos discípulos de Juan el Bautista. Entonces, vamos a intentar entender un poco la mentalidad de estos discípulos, ¿vale? Para comprender un poco lo que nos quiere transmitir este texto. Y, en primer lugar, si son discípulos de Juan el Bautista, vamos a ver un poco Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, sabemos muy bien que fue enviado por Dios, y especialmente en el Evangelio de Juan, los primeros capítulos, especialmente el 1, nos da una descripción del sentido de la venida de Juan. Y nos dice así como ejemplo de la profecía del Antiguo Testamento: él es el que clama en el desierto diciendo: enderezad el camino del Señor. ¿Vale? Eso en Juan 1.23. Él es el que da testimonio de la luz. ¿Vale? En Juan capítulo 1, versículos del 7 al 8, él es el que señala dónde está el Cordero de Dios. Eso lo vemos en Juan 1.36 cuando dice: he ahí el Cordero de Dios. Y es el mismo que también ni siquiera se siente digno de desatar la correa de la sandalia de Cristo. Juan 1.27. Y es aquel que también, al oír la voz del novio, al referirse a Cristo, se goza. Capítulo 3, de Juan, versículos 29 y 30. El ministerio de Juan fue muy contundente. Él hacía un llamado al arrepentimiento, al abandono del pecado y andar en rectitud para enderezar, para allanar el camino del Mesías, para preparar los corazones delante de aquel que era más grande que él. Y debido a la grandeza, por llamarlo así, de ese ministerio, vemos a Juan un hombre bastante austero y vivía en lugares desérticos, vestía una ropa no muy decorosa, y era un hombre bastante austero, entregado también a ayunos y oraciones. Dice la Escritura que también los primeros años vivió apartado en lugares desérticos, ¿no? Pero el énfasis de Juan no era predicar este tipo de conducta. Juan practicaba esto por la necesidad de su ministerio, ¿vale? Pero el énfasis de Juan era hablar de la luz, era dar testimonio de la luz, era enderezar el camino del Señor. Ahora, hemos visto un poco acerca de Juan el Bautista, pero ¿qué pasa con estos discípulos? Vemos a unos discípulos que se acercan a Jesús y les pregunta por el tema del ayuno. Pero son unos discípulos que no habían entendido a Juan. Fijémonos que está Jesús, en la escena que acabamos de leer del capítulo de Mateo, está Jesús con sus discípulos y al margen vienen los discípulos de Juan. ¿Por qué no están con ellos? Si Juan el Bautista había predicado acerca del Cristo, acerca de aquel que tenía que venir, acerca de la luz del mundo, ¿por qué no estaban con él? Y sin embargo, vemos por la Escritura que los discípulos de Juan iban a su rollo. Es decir, se habían encerrado en la rigidez de la vida de Juan. Se habían encerrado simplemente en unas prácticas austeras de autoabnegación, pero sin estar unidos a Cristo. Sin estar unidos a Él y sin ser el resultado de una unión viva con Cristo. No entendieron el mensaje de Juan. No lo entendieron como aquellos dos discípulos de Juan 1.37, y simplemente voy a leerlo para que lo veamos. En Juan capítulo 1, versículo 37. Mejor, desde el 36, y dice Juan, y vio a Jesús que pasaba y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Uno de esos dos discípulos era Andrés, hermano de Simón Pedro. Estos dos discípulos sí que habían entendido a Juan. Cuando Juan señaló, he ahí el Cordero de Dios, le dejaron, se fueron tras el Cordero de Dios. Pero sin embargo, estos que vienen ahora a Jesús a preguntarle, a cuestionarle, no hicieron eso. No entendieron el mensaje de Juan. Se limitaron a imitar la vida, las formas externas de Juan, pensando que eso conduciría a Dios. Entonces, Cristo les contesta. En el capítulo 9 de Mateo, versículo 15, Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. ¿Sabéis lo que pasa aquí? Vienen los discípulos de Juan. Y lo que hace Jesús es hablar del novio. Y está diciendo, parafraseando y en otras palabras, para que lo entendamos, ¿sabéis vosotros que vuestro maestro estuvo hablando del novio? Lo sabéis, y sabéis que vuestro maestro se gozaba con la voz del novio. Pues tenéis que saber una cosa, delante de vosotros está el novio. Y por lo tanto, ¿cómo es que no estáis conmigo? ¿Qué estáis haciendo? Y entonces Jesús les dice, vosotros criticáis a mis discípulos, ¿no? Pero ellos están con el novio. ¿Y qué sentido tiene ayunar ahora cuando el novio está con ellos, cuando el amado, cuando el esperado está con ellos? ¿Qué sentido tiene ayunar? Pero ahora Jesús también pone el ayuno en su lugar. Ayunarán. ¿Cuándo? Cuando el novio les sea quitado. Entonces nos damos cuenta nos damos cuenta, y aquí encontramos la primera exhortación que podemos sacar de estas palabras y de esta enseñanza y de este episodio del Señor. Y es lo siguiente, hermanos, toda práctica verdadera cristiana está ligada a Cristo y como resultado de estar unido vitalmente con Cristo por medio del Espíritu. Si es una práctica aislada, no vale para nada, no tiene sentido, es irracional. Es lo que estaba pasando con ellos. Y vamos a poner ejemplos prácticos, porque quizás nos puede quedar un poco lejos esto del ayuno, pero podemos entrar en otros temas. Y podemos ser capaces de asistir a reuniones de alabanza, de cantar, de asistir a encuentros de oración, de escuchar sermones, pero simplemente hacerlo porque pensamos y porque nos han enseñado que es lo correcto, y ya está. Y no por una fe que obra por amor, y no por una unión vital con Cristo en amor. Entonces no vale para nada, hermanos. Eso es lo que pasaba con los discípulos de Juan. Ellos tenían el ayuno como algo rígido que seguir, como lo correcto, como lo que habían aprendido de Juan, y se cuestionaban por qué tus discípulos ahora no ayunan. Si es lo normal, hasta los fariseos lo hacen. En la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vemos que los creyentes ayunaban. ¿Pero por qué ayunaban? ¿Como una práctica en la cual alcanzas a Dios? ¿Como el resultado de tu unión con Cristo? Y podemos caer en eso. Y no solo eso. También podemos hacer grandes sacrificios. Y podemos negarnos a nosotros mismos y abnegarnos, tener grandes abnegaciones, como lo estaban haciendo los discípulos de Juan. Ellos eran capaces de eso. Pero con motivaciones erróneas. Con afán de superación, quizás. Por ser aplaudidos por los demás, quizás, como los fariseos. O seríamos capaces de hacerlo porque vamos en pos de Cristo. Como dice Mateo 16:24, quien quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Pero no dice toma la cruz cada día por tomarla, dice porque vas en pos de mí y será necesario que lo hagas. Pero porque vas en pos de mí, no como una práctica aislada, no como lo correcto, lo que se tiene que hacer, sino por mi unión con Cristo. Y me impulsa y me constriñe el amor de Cristo, como decía el apóstol Pablo. Entonces, este es un primer punto de reflexión para todos nosotros, y considerar y examinarnos a la luz de esto. ¿Por qué hago estas cosas? Pero el texto no se queda aquí. Él continúa, y vemos en el versículo 16 y 17... pero vamos a centrarnos más en el versículo 16. Dice, y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Bueno, yo no soy especialista en estas cosas. Sabemos que cuando el Señor dijo esto, la gente sabía acerca de estas telas, en especial creo que era lana, y es un hecho que se sabe, ¿no? Nadie pone tela nueva en un vestido viejo, porque el vestido nuevo se encoge y rompe la tela nueva. ¿Qué es esta tela nueva? Esta tela nueva es Cristo. Vamos a verlo. Él es el novio. Se acaba de presentar como el novio. Se acaba de presentar como el esperado. Él es el nuevo. Él es la tela nueva. Y Cristo no ha venido a ser una adición más en nuestras vidas. Cristo no ha venido a ser una tela a la cual añadir a nuestro vestido. No es algo a lo que añadir a nuestros esquemas de Dios, a nuestros sistemas, sino que ha venido a ser nuestra vida. No parte de ella, ha sido nuestra vida. Así lo dice Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida. Jesús no permite, no quiere ser un trozo de tela. O es el vestido de justicia que nos cubre todo o no es nada. Y eso es lo que viene a decir. Cristo, como dice también más adelante en los odres, no ha venido a ser derramado en corazones encerrados en su incredulidad, en sistemas rígidos, en esquemas mentales inflexibles, sino en corazones de fe que han despojado, se han despojado de sí mismos. Vamos a ver ahora a modo práctico que nosotros podemos caer en este error. ¿Y de qué manera puede ser esto? ¿Cómo puede suceder estas cosas? ¿Podemos ser nosotros como estos discípulos de Juan el Bautista? Sí, esto puede pasar. Y vamos a verlo en diferentes ejemplos, ¿vale? Y vamos a mencionar uno tras otro, a ver si es posible que nos podamos identificar. Y esto sucede, ¿cuándo sucede? Que yo intento poner cachos de esta tela nueva sin yo querer despojarme de mi vestido viejo. ¿Cuándo puede pasar esto? Es cuando nosotros encajamos bien ciertas enseñanzas de Cristo, ciertas cosas de lo que Él es, pero resistimos otras que no queremos aceptar y que no queremos acoger. Vamos a ver ejemplos. Ejemplos, de los que estamos acostumbrados, y vamos a verlos en esta luz. Y es, por ejemplo, cuando nosotros aceptamos con agrado y oímos que tenemos que vivir para Dios y que tenemos que entregar nuestro corazón a Dios, ¿no? Y son cosas que domingo tras domingo las mencionamos y cantamos acerca de ellas y escuchamos acerca de ellas. Pero estamos acostumbrados a eso, pero nos resistimos a escuchar que esto puede demandar incluso perder la vida. Mateo 16, 25, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y esas cosas no estamos tan acostumbrados a oírlas. O que eso signifique tomar la cruz, como dice Mateo 16, 24, o que implique, como dice Apocalipsis 14, 4, seguir al Cordero de Dios donde quiera que Él vaya. Hermanos, es mucho más fácil encerrarnos en unas prácticas con apariencia de pecar que seguir al Cordero de Dios donde quiera que lo vaya. Es mucho más fácil. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo podemos decir cuando nos gusta y aceptamos bien que tenemos que disfrutar las cosas que el Señor nos da, ¿vale? Y son cosas que también nos lo decimos unos a otros y... Pero sin embargo, no aceptamos tan bien que debemos estimar todas las cosas como basura por amor a Cristo, como pérdida. ¿Y os acordáis del texto de Filipenses 3:7? Pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y esto tampoco está muy de moda hablar de esto tampoco. ¿Qué más cosas pueden pasarnos? Bueno, cuando aceptamos sobradamente y con gusto que el fundamento de la vida cristiana, el fundamento de nuestra salvación es la fe en el Señor Jesucristo. Pero nos resistimos a que el fruto de esa fe signifique entrar por una puerta estrecha que pocos la encuentran y andar por un camino angosto que no es fácil. Mateo 7:14. Otro ejemplo. Cuando escuchamos, que también está bastante en auge, de que tenemos que acercarnos al mundo y tenemos que de alguna manera identificarnos para dar a conocer la luz de Cristo, vale, esto también se dice mucho, pero nos resistimos a decir que no debemos amar el mundo, ni las cosas que están en el mundo, como dice 1 Juan 2:15. Y cuando la Escritura dice que el mundo nos va a odiar. Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. ¿Qué más puede pasarnos? ¿Estáis viendo el contraste? Cuando aceptamos fácilmente y con alegría, y eso está muy bien, ojo, es importante, está muy bien, de que Cristo ha venido a saldar la deuda de nuestro pecado. Pero nos cuesta y nos resistimos a pensar que la salvación, por decirlo así, es una doble salvación, ha venido a justificarnos y a santificarnos. Y que aquel que ha sido justificado debe hacer morir el pecado. Romanos 8:13. Y que debe poner en cautiverio todo pensamiento en obediencia a Cristo. Nos encanta recibir a Cristo como Salvador, pero con el mismo agrado lo recibimos como Señor. Es ahí, está ahí la cuestión. ¿Tenemos una fe verdadera o dividida? Es ahí la cuestión. Cuando también aceptamos con agrado y nos gusta, y es verdad, y es bueno, ver que Cristo ha venido a destruir las obras del diablo, como también nos dice Juan. Pero no nos gusta tanto el oír que tenemos una lucha contra carne y sangre cruenta, que puede llegar hasta el punto de Apocalipsis 12, 11, que dice, ellos vencieron, al maligno se refiere, por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir muerte. Eso tampoco, hermanos, veo que esté muy de moda hablar de estas cosas. Cuando aceptamos también, que también hablamos mucho de esto, ¿no?, de amar al prójimo como a nosotros mismos, y nos gusta hablar de estas cosas y oír acerca de ellas de una forma general y difusa, amar al prójimo, pero no nos gusta tanto oír que eso implica bendecir a los que te maldicen. Y eso implica orar por los que te persiguen, por los que te hacen daño, por los que te ultrajan. Hincar la rodilla y orar por ellos. Eso lo resistimos. Y finalmente, por dar un ejemplo más, porque podíamos estar bastante rato, ¿no? Cuando aceptamos que debemos amar a los hermanos y debemos estar juntos y hacer encuentros juntos, comer juntos, ir a excursiones, varias cosas, pero nos resistimos a darle preferencia, a ponerle como superior a nosotros. Y como dice el apóstol Juan en su primera carta, a dar la vida por ellos. Fijémonos en una cosa, hermanos. Y lo estoy diciendo a raíz de mi experiencia y de lo que veo. ¿En qué se basan las conversaciones entre nosotros? Yo veo que hay mucho más cuando estamos hablando de, oye, ¿vas a ir el domingo a la reunión? ¿Sí? ¿No? ¿Qué te ha parecido este encuentro? ¿Qué te ha parecido esta actividad? ¿Vendrás a la reunión de oración? ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué os parece las Olimpiadas Evangélicas? ¿Vas a venir el sábado? Nuestras conversaciones giran en torno a estas cosas. Pero, ¿giran en torno a esto? Hermano, veo que no guardas los mandamientos del Señor. Me preocupas. Porque Juan dice que en esto conocemos a Dios, en que guardamos sus mandamientos. O, hermano, ¿cómo va tu amor por Cristo y por la venida de Cristo? De tú a tú. Hermano, ¿cómo estás? Y veo mucho más lo otro que esto. Veo mucho más conversaciones en torno a actividades que en torno a la vida. ¿Sabéis? Y eso es una evidencia de algo. Eso es una evidencia de una realidad que hay en nosotros. Entonces, ¿cómo es nuestra fe? ¿Cómo es nuestro acercamiento a Cristo? ¿Aceptamos unas cosas y desechamos otras? ¿O abrazamos a Cristo enteramente? ¿O decimos, yo echo fuera mi vestido viejo? Yo echo fuera mis esquemas, mis prejuicios, mis concepciones, y quiero abrazar enteramente a Cristo. Desde el momento que Él me dice, yo he venido a darte vida, hasta las palabras que dice, el que no pierda su vida por causa de mí, no la ganará. O hacemos lo contrario, o aceptamos lo que nos conviene y rechazamos lo que nos confronta. ¿Tenemos una fe verdadera, hermanos, o una fe dividida? Esto es lo que, si leemos las cartas, esto es lo que precisamente los apóstoles ponen énfasis. Los que están interesados en eso, en que no nos engañemos. No os engañéis, dice el apóstol Juan. Todo aquel que dice que conoce a Dios y anda en tinieblas es un mentiroso. No os engañéis. Y tanto los apóstoles como el Señor Jesús ponían énfasis en estas cosas. Y es algo que tenía en mi corazón porque está muy extendido, hermanos. Está muy extendido. Y es necesario que pongamos solución. ¿Tiene solución esto? Sí, tiene solución. Vestíos de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Despojaos del viejo hombre. Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24. Despojaos del viejo hombre. Despojémonos de todas esas cosas que no nos permiten ir a Cristo para recibirle enteramente todo lo que Él es, todo lo que Él ha enseñado, todo, sin dejar nada. Dice Oseas capítulo 6, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará, nos dará día después de dos días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Y segunda de Crónicas 7, 13 y 14 dice, si cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío la pestilencia entre mi pueblo, y si humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Creo que el Señor hoy en día, ya he dicho, como he dicho al principio, en términos generales, en una situación generalizada del pueblo de Dios, creo que nos llama a esto, a considerar nuestros caminos, a considerar si tenemos una fe dividida, a considerar en qué estamos poniendo nuestros énfasis, hermanos, a considerar si nuestros esquemas mentales, si nuestros sistemas se han vuelto tan rígidos como un odre que no es capaz de retener la vida del Evangelio. Yo creo que el Señor hoy en día nos llama a considerar esto. Y no solo a considerarlo, sino a tomar una resolución delante del Señor seria. Entonces, no sé cómo estaréis, no os conozco, solo conozco a poca gente de aquí, pero creo que es una palabra buena para todos nosotros, por los tiempos que corren, tiempos de confusión, de un todo vale, de que el Evangelio es casi cualquier cosa, cuando no es así. Entonces, no seamos como los discípulos de Juan, no caigamos en la práctica de una serie de cosas que pueden superficialmente ser buenas sin estar unidos a Cristo, sin tener la fe que obra por amor, una fe que abraza todo lo que es Cristo y todo lo que Cristo enseña. Y no vivamos una práctica aislada de Cristo, no sea que nos encontremos con el novio y el novio nos diga, estos sí estaban conmigo y ayunaron cuando no estaba, y cuando yo estaba no ayunaron. Entonces, simplemente es esto, si he sido corto. Pero deseo que el Señor nos bendiga, porque en el Señor Jesucristo hay renovación. Hay renovación. Pongamos nuestra mente y nuestro corazón delante de Él. Si hay necesidad de confesar, confesemos, porque ¿qué? Como dice Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Él hay esperanza. En Él hay renovación. Y estemos dispuestos, hermanos, a romper con lo que sea necesario que impida que realmente hay una fe que obra por amor. Seamos capaces, seamos valientes de cualquier cosa, para que no seamos como estos discípulos de Juan, sino como verdaderamente discípulos de Cristo. Y esto es algo que a mí primeramente me confronta y creo que a todos nosotros nos llama la atención, ¿verdad? Entonces, con esto quiero dejaros y que el Señor os bendiga, que el Espíritu Santo obre en todos nosotros y nos gocemos en su todopoderosa obra, que sea palpable y sea evidente en todos nosotros. ¿Vale? Que el Señor sea con todos nosotros. Amén.